Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Muchas gracias por recibirnos, el escucharnos. Y él también menciona que tenemos presos políticos, tenemos gente reprimida, a Mario, a Fernando, tenemos a Tomás Rojo, que está fuera de nuestro estado por una orden de aprehensión, por delitos meramente inventados. Entonces, es esa otra la misión que venimos aquí para dar a conocer también, que se nos sigue reprimiendo y que a Baja California Sur se le ve como un hermano ya de la tribu Yaqui, y que estamos con ustedes para que ojalá ustedes nos acompañen en la lucha. Nosotros los vamos a acompañar y lograr los objetivos de lograr conservar nuestros recursos, tanto de la tribu Yaqui como sus recursos, defender sus territorios, ayudarles en lo que fuese necesario. Y les da las gracias por ayudarnos. Bien. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana.